Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1952, nace el poeta, escultor, pintor, fotógrafo y cineasta venezolano Juan Loyola. Loyola fue un artista que se dio a conocer entre las décadas de 1980 y 1990, cuya obra tuvo poca acogida entre los círculos de expertos y las instituciones mayores de consagración artística. Su trabajo apenas se conoce y se le suele recordar como un extravagante, figura de las márgenes que durante un tiempo hizo el performance y la provocación una forma de vida. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. El 4 será insertado en el pensum del sistema educativo venezolano. Presidente Maduro y Gustavo Petro se reunirán en territorio venezolano. Gobernador de Mérida agradece al presidente por convertir a la entidad en la cuna científica y tecnológica. Banco de Venezuela entrega 33.000 créditos a mujeres venezolanas. Asamblea General de la ONU retoma debate por cese al fuego contra Palestina. Gobierno Nacional inicia investigación por incendios registrados en Caracas. Cultura. En el segmento cultural de su programa Con Maduro Más, número 40, el presidente venezolano Nicolás Maduro valoró un proyecto para insertar el 4 en el pensum de la educación venezolana. El mandatario venezolano expresó: "Esa es una idea maravillosa que la estuve hablando con el equipo de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El gran escenario, el gran teatro, tiene que ser cada escuela, cada liceo, cada universidad, cada lugar en donde estén los muchachos". Acompañado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, el artista Che Hurtado indicó: "El 4 está en el centro de más del 90% de todas las formas de raíz tradicional venezolanas y folclóricas del país. De allí su importancia en sumarlo a la educación". En la sección Con Maduro Más Cultura del programa semanal Con Maduro Más, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció un balance de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, la cual culminó su quinto registro. Ayer culminó el registro, el quinto registro de la gran misión Viva Venezuela, y hasta ahora van 26.556 personas que se registraron como cuatristas, de un total de 352.293 personas hasta ahora. Fíjese, 69.394 agrupaciones tradicionales. Asimismo, informó que más de 15.000 agrupaciones no tradicionales se han inscrito en la misión. Hay otras 15.513 no tradicionales, que así se reconocen. 18.759 cofradías o asociaciones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial. Diablos danzantes, bandos y parrandas, sanjuaneros, sanpedreños. Ya que usted menciona a Jason, los pastores del Niño Jesús, hay infinidad de manifestaciones culturales. Cada región, ¿verdad? Pueblo. Y ahora, presidente, usted nos ha puesto un desafío monumental. El Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. No vale. Somos cultura. PDVSA La Estancia anunció su programación correspondiente a la semana del 8 al 13 de abril en Caracas, Baraguaná, Maracaibo y Maturín, lugares donde tiene sede para presentación y fomento de espacios de arte, formación y cultura. En Caracas prevén presentar el miércoles 10 Tai Chi, yoga, gimnasia cerebral, defensa personal y un espacio llamado Matices de la Tradición. El jueves 11 habrá una tertulia para emprendedores, para el viernes clases de salsa y tarde de cine, y para finalizar esta programación, el sábado, presentarán al punto gastronómico danzas tradicionales, ajedrez, capoeira, entre otras actividades. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro Moros afirmó este lunes que Caracas y Bogotá tienen grandes objetivos conjuntos. No hagamos anormal ni escandalicemos diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterios. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, aseveró el jefe de Estado venezolano. En esa línea, el presidente Maduro confirmó un encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en territorio venezolano para el día de hoy y adelantó que ya se tiene prevista una agenda de trabajo conjunta. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este 10 de abril será lanzada la gran misión Ciencia y Tecnología. Durante la transmisión de la emisión número 40 de su programa con Maduro Más, el jefe de Estado dijo que el programa social lleva el nombre de un gran científico venezolano en alusión al doctor Humberto Fernández Morán. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, detalló que el nuevo proyecto del gobierno bolivariano llevará el nombre del científico, quien en febrero pasado cumplió su centenario de nacimiento. Son las 12 y 7 minutos. En la madrugada del día de hoy, inició la reparación de averías en el sistema TUI-3 con la finalidad de garantizar la recuperación de 407 litros por segundo de agua, lo que se traduce en mejoras en el sistema hidráulico y en el suministro del vital líquido. Desde Hidrocapital informaron que son 8 los frentes de trabajo que se activan en los valles del TUI, Estado Miranda, con 290 trabajadores, obreros, técnicos, ingenieros, soldadores y maquinaria de todo tipo, para detener las fugas de agua, cambiar válvulas y efectuar mantenimiento integral en la planta potabilizadora Caujarito. Regionales. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, en la sección Con Maduro Más Ciencia del programa presidencial Con Maduro Más, aseguró que la revolución bolivariana ha convertido a esta entidad en la cuna de la ciencia y la tecnología. Para nosotros es muy importante lo que usted ha venido haciendo en Mérida, la revolución ha estado haciendo en Mérida, como decía la ministra Gabriela Jiménez, convirtiendo ese territorio en la cuna de la ciencia y la tecnología. Fíjese, ese telescopio es 100% hecho en Mérida, manos de nuestros científicos merideños, la tecnología es una tecnología de hace 4 siglos, pero nunca se había fabricado en nuestro país, despertando la curiosidad por el conocimiento. No es solo la inversión en la maquinaria para poder fabricar los lentes, que ya es una inversión muy importante, sino las otras inversiones que en materia de ciencia y tecnología la revolución, y usted especialmente, ha venido haciendo. El Centro de Astronomía Francisco J. Duarte, que hace unos meses usted desde aquí, desde el programa, dio por inaugurado, donde está la cámara Smith, una de las más importantes del mundo. Economía. El Banco de Venezuela entregó de manera inédita 33.000 créditos equivalentes a 10 millones de dólares a través de la Gran Misión Venezuela Mujer bajo el programa de financiamiento Credit Mujer. Escuchemos las declaraciones de Román Maniglia, presidente de la institución bancaria. Me siento muy orgulloso de que ustedes, todos colegas de un sistema financiero que apuesta a cada uno de ustedes, mujeres, para la producción, para el impulso productivo de este país. Una banca unida, porque somos un mismo país que nos llamamos Venezuela. Y ustedes, mujeres, nos hicieron unirnos todos. Imagínense el poder que tienen las mujeres. La marca asiática Kaiji, con su modelo X3, una camioneta deportiva con motor de 1.5 litros y transmisión automática, se inserta en el mercado venezolano con una garantía extendida que cubre hasta 3 años o 100.000 kilómetros. Traemos una propuesta que estamos seguros excederá las expectativas de los conductores venezolanos, porque ofrece una combinación muy completa de diseño, equipamiento y prestaciones poco común en nuestro mercado, destacó Víctor Quintero, CEO de Frontier LTD, representante exclusivo de Kaiji Auto en el país. Son las 12 y 12 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Nicaragua pidió este lunes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que exija a Alemania parar las exportaciones de armas a Israel en medio de su ofensiva militar contra la Franja de Gaza. El embajador nicaragüense ante La Haya, Carlos José Argüello Gómez, afirmó que Alemania, al proporcionar apoyo militar al gobierno israelí, viola la Convención sobre el Genocidio de 1948 y la orden de la Corte de tomar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó este domingo que decidió convocar a su embajadora en Quito como muestra de solidaridad con México, el cual rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto de su delegación diplomática. Tuve una conversación telefónica con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde expresamos nuestra solidaridad por lo sucedido en la Embajada de México en Ecuador, indicó el mandatario boliviano. Este viernes, policías ecuatorianos irrumpieron de manera violenta a la delegación diplomática mexicana en Quito para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien recibió asilo político. Son las 12 y 14 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Asamblea General de la ONU retomará el debate sobre el conflicto en Palestina en una sesión que coincide con las críticas por el aumento de bajas civiles, los ataques contra los humanitarios y el incumplimiento del alto al fuego. El encuentro derivado de las reuniones del Consejo de Seguridad sobre el alto al fuego revisará uno de los documentos presentados el pasado mes de marzo, vetado por China y Rusia. La propuesta elaborada por Estados Unidos fue calificada como unilateral y poco clara en su objetivo de conseguir un cese del conflicto. El texto enfrentó fuertes críticas de los países árabes, representados por Argelia, ante la falta de un mensaje real de paz. Son las 12 y 15 minutos. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó la explosión de un avión no tripulado en la planta nuclear de Zaporizhia, territorio ruso, tras el referéndum de hace 2 años, luego de que sus autoridades informaran de daños en un camión cercano por un ataque ucraniano. Aunque no han identificado la autoría de la agresión, la detonación informada por la parte rusa coincide con las observaciones de los expertos de la OIEA, quienes visitaron la instalación durante la jornada. Como respuesta al incidente, el director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, se pronunció con un mensaje en la red social X. En sus palabras, convocó a respetar los principios establecidos en materia de seguridad nuclear. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, anunció que se encuentran en estado de alerta para atender la serie de incendios ocurridos en las últimas horas en distintos puntos de Caracas, los cuales asegura no descarta sean provocados. Reportó que hasta las 10 de la noche han mantenido una coordinación con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el jefe de gobierno de Distrito Capital, Naum Fernández, así como el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, y el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda. Y sí, es muy importante informarle a la población, a todos los venezolanos, a todos los caraqueños, a las caraqueñas, que estamos en estado de alerta ante esta ofensiva de ataques que han estado ocurriendo en estas últimas horas, con incendios provocados en distintos puntos de Caracas. A las 10 de la noche de este momento podemos reportar que hemos estado en coordinación perfecta con la almirante Carmen Meléndez, con el gobernador Naum Fernández, con el almirante en jefe Remigio Ceballos y con el general Pérez Ampueda, atendiendo los distintos incendios que se han presentado. Todos los incendios en el momento se encuentran con personal en el sitio. Los que se encuentran ya combatidos y finalizados se encuentran en observación y los que se encuentran en combate también se encuentran en labores de liquidación. Podemos hablar de un evento que ocurrió en la mañana en el sector de Latillo, en La Bollera, que ya está totalmente liquidado. Igualmente, uno que ocurrió en la calle alta de la calle Semprún. Durante una participación en el programa 360, que se transmite por Venezolana de Televisión, el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, anunció la inauguración en el estado Zulia de una sede regional del Observatorio Nacional de la Crisis Climática. Estamos en los Jueves del Lago desde que nuestro presidente nos instruyó el saneamiento, recuperación y rescate del lago de Maracaibo. Acompañamos al pueblo y trabajamos en los aspectos técnico-científico, expresó. Señaló que este jueves 4 de abril se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones en la Universidad del Zulia. Son las 12 y 18 minutos. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Ana Paula González, vocera nacional de la Red Nacional de Arte Circense. Ya regresamos.

Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. En ejercicio de sus competencias, la Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones, presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy, 5 de marzo, un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024, siendo aprobado. Elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Somos Noticia. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Ana Paula González, vocera nacional de la Red Nacional de Arte Circense. Bienvenida, Ana Paula, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día. Muchas gracias por esta bienvenida. Para nosotros es súper importante que este año ha sido como un año de transformación. Salimos de una pandemia y ahora como que tenemos muchas ganas y mucha fuerza de encontrarnos, ¿no? Maravillosa, Ana Paula. Sabemos que el 20 y el 21 de abril se realizará el segundo Congreso Nacional de Artes Circenses. ¿Cuál es el objetivo de este gran evento y de esta segunda edición? Ok, me gustaría primero como contarte un poco, ¿no? Okay, nosotros, cuando sucede el fatídico suceso con Julieta Hernández, uh-huh. Tenemos un primer evento que hicimos en Caracas, en Bellas Artes. Este evento fue así como que los artistas nos encontramos y éramos puros artistas circenses de calle. Es muy bonito, lo pueden encontrar en las redes sociales. Y después de ahí, como que intentamos vernos muchas veces más. En eso, el ministro Ernesto Villegas, además, hace como todo un espacio en donde nos pudimos encontrar con lo que son el Ministerio del Poder Judicial, de todo el tema judicial, y entonces se abre todo una gama de espacios, de talleres, de formación, y yo creo que a partir de ahí fue cuando nos vimos y nos dimos cuenta de la necesidad de volvernos a encontrar, porque estábamos demasiado dormidos, como que bueno, cada quien estaba sobreviviendo solo, muy dispersos. Sí, estábamos muy dispersos, haciendo muchísimas cosas, porque todos los artistas circenses siguen siendo cosas increíbles a nivel nacional, pero solos, y nos vimos que era importante encontrarnos. Entonces bueno, a raíz de eso, ha habido mucho apoyo de parte del ministerio también, la viceministra Karen Millán y el ministro Ernesto Villegas han estado muy activos con nosotros, y en eso le comentamos nosotros, bueno, pero vamos a realizar entonces el congreso, y de ahí nace esa necesidad. En el congreso queremos, bueno, mira, aquí están saludando desde Mérida por el live. Pero ellos estamos en un live también transmitiendo la entrevista. Sí, por la Red Nacional de Artes Circenses. Entonces, bueno, fue muy importante para nosotros que esto se diera, pues, porque nos dimos cuenta de las necesidades. En la mesa nosotros vamos a hablar sobre la formación, que es un eje trascendental para nosotros, porque todavía no tenemos como tal universidades que den licenciaturas en artes circenses, y cierto, es importante hacerlo. Tampoco estamos en los programas de educativos bolivarianos, y nosotros queremos ir a las escuelas. El circo, queremos ir para todos lados, pues, porque nuestros chamos están muy interesados. Por ejemplo, mi hijo tiene 6 años y ya hace mimo circense. Está el hijo de Lechuga, que es del Zulia, que también hace mimo. Y así hay muchos niños que son de nuestra generación, vienen de formados por nosotros y están como en esa generación que quieren formarse, que quieren hacer bastante actuaciones, pues. En la parte de producción queremos realizar festivales, queremos hacer un festival tan importante como el Festival Progresista de Teatro, pero que sea solamente de circo. Queremos realizar encuentros, circuitos teatrales, uh-huh. Circense. Tenemos demasiadas ideas en nuestras cabezas que queremos como que concretarlas y poder llevarlas a las mesas, y que bueno, que empiecen a surgir, pues. ¿Y cómo se traduce eso en este segundo congreso que van a tener a fin de este mes? Bueno, tenemos 4 mesas propuestas, pero okay, ahorita también es importante hablarte de los precongresos. Ahorita se están realizando uh-huh, unos precongresos a nivel nacional. Ya van 11 en 10, en 11 estados que ya se han dado. Se van a hacer en los 23 estados. En los 23 estados. Okay. Bueno, tenemos esa meta. Entonces nos hace falta como llegar en algunos estados donde la cosa está complicada. Claro. Bolívar está complicado, Amazonas está complicadito. Pero yo sé que sí vamos a poder llegar, pues. Pero ya se han realizado en varios. Por ejemplo, se realizó en Nueva Esparta, en Lara, en Cojedes, Yaracuy, hay bastantes más ahí, Miranda, y han sido bastante interesantes. De ahí han salido han surgido propuestas. Entonces, por eso, por ahora tenemos 4 mesas, pero puede ser que esto cambie porque las necesidades van a ser escuchadas directamente desde el sector. O sea, si el sector dice, bueno, nosotros nuestra prioridad es esto, bueno, lo cambiamos. ¿Y qué actividades o qué tipo de iniciativas incluyen estos 23 precongresos antes del gran evento? Bueno, el precongreso tiene un diagnóstico y una sistematización. Ellos se encuentran, realizan un diagnóstico, sistematizan por usando un papel que nosotros como tal les dimos, y después de eso nosotros empezamos a recoger para que se den las formaciones. Hay algunos lugares donde se han estado dando presentaciones, pero hay otros en donde no. Yo sé que a la gente le gusta como el circo y le dicen, no, pero que yo quería ver presentaciones, pero es que el circo también tiene esta parte, ¿no? Que es la formativa, en donde, claro, nos podemos encontrar, donde nos damos cuenta de que también es importante la organización, la organicidad, las reuniones, como que afinar ese tipo de detalles, ¿no? Claro. Me comentaste que había una necesidad entonces de unirse al principio, que estaban muy dispersos. ¿Cómo pudieron entonces contactar a los artistas circenses a nivel nacional para empezar a hacer estos precongresos y luego los congresos centrales? Okay, bueno, mira, en el 2016 nosotros como tal fue la primera vez que nos encontramos. Hicimos el primer congreso desde el 2015. Con algo que se llama el movimiento. Casi 10 años que sí, desde el primero. Exacto. Nosotros hicimos primero un movimiento escénico urbano, que era con Reinaldo Iturriza, el ministro en ese momento. Después de ahí se va a lo que es nos organizamos como REC cuando hacemos el congreso. Hicimos un congreso y la gente decidió, no, vamos a organizarnos como REC. Estábamos un poco dormidos por el tema, bueno, pandemia, situación, claro, país, diversas cosas, pues. Pero apenas nos encontramos fue como que un llamado. O sea, la gente vio el logo y dijo, yo me acuerdo de la red y tal, y empezaron a escribirnos y creamos un grupo de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp hicimos un 20 tú, llamen, escriban. Nos encontramos con jóvenes, muchos jóvenes, con gente muy adulta también, que tiene mucho conocimiento, y todo el mundo se quiso sumar. O sea, hicimos una encuesta. Por cierto, nosotros también tenemos una encuesta, un censo, okay, que estamos realizando usando las materias como Google Drive y todo eso. Y entonces en ese censo se le preguntó a la gente que si quería participar en la red. Dijeron todos que sí, y después, bueno, dijimos, nada, este es el momento para organizarnos. Y pensamos en eso, pues bueno, primero un congreso, después un festival, después todo lo que se venga. Pues tenemos muchas ideas para poder seguir activos a nivel nacional. En estos diagnósticos, por lo menos en estos precongresos, ¿hay alguna actividad que contemple al público en general? Porque también no solamente ustedes unirse para formar una fuerza, pero también necesitan diagnosticar al público para ver cómo está esa necesidad de ver circo o que los apoye también en sus iniciativas. Sí, bueno, a eso sí me gustaría muchísimo que ya llegue Guillermo con nosotros entonces para poder darte algunas más ideas de cómo va a ser estas acciones, pues. Porque, por ejemplo, en el congreso nosotros también tenemos algunas presentaciones en algunas comunidades. ¿Qué? Tenemos una comunidad que él les va a decir más eso, porque como tal yo estoy llevando todo lo nacional y él está en la parte local. Entonces por eso le dije que se conectara con nosotros y que les pueda dar más esa información. Bueno, chéverísimo. Ahora le damos la bienvenida a Guillermo Francisco Hernández, que nos acompaña hoy desde el estado Lara. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por el espacio a toda la vida circense de Venezuela. Aquí desde el estado Lara, preparando todo para el congreso, para el gran evento. Y sí, como decía Ana Paula, vamos a tener funciones comunitarias que las ha motorizado el Instituto Municipal de Cultura de Palavecino, que es el municipio que va a ser la sede. Hay que destacar que no va a ser necesariamente en Barquisimeto, la capital, sino que nos vamos a venir a uno de los municipios. Y bueno, aquí abordaremos las 3 parroquias que conforma el municipio, más unas galas en el sitio donde vamos a tener la sede de del Congreso, pues donde tendremos las mesas, donde tendremos los hospedajes y toda esta cuestión. Cuando los hospedajes para los artistas que van a Lara o para el público que quiere ver los eventos? No, para las delegaciones que vienen al Congreso a trabajar. Para los que ya se han electo en cada precongreso, vienen 4 delegados por estado, y bueno, para recibirlos a ellos para el trabajo que se va a hacer, y obviamente para encontrarnos a nivel escénico, que obviamente es necesario, porque es como una manera, pues, que va más allá del lenguaje, digamos, de lo lógico. Es necesario encontrarnos también en lo artístico para tener claridad y tener buena conexión para las decisiones que vamos a tomar y la orientación que vamos a asumir después de este precongreso, después de este Congreso Nacional. También es muy interesante que puedas como conocer un poco que uh-huh. el Congreso lo estamos realizando en autogestión. O sea, el okay. ministro claro. Ernesto Villegas nos está dando un apoyo grande y un aporte grande, pero también nosotros hemos podido lograr otros. Por ejemplo, en Lara, ahorita Guillermo te va a explicar un poco cómo se ha estado moviendo él, y bueno, nosotros, parte de la producción metodológica que ha estado llevando, como toda la metodología y todo eso, lo hemos estado haciendo de otra. Pero sí. todo esto se ha estado realizando en autogestión. Nosotros nada más elegimos a los artistas en los 23 estados. Muchachos, nos toca hacer un precongreso. Aquí está la metodología, aquí está un papel de trabajo, ahora a ustedes les toca conseguir el lugar y todo. Entonces ellos normalmente se movieron con instituciones. Por ejemplo, en Miranda se hizo en la Casona Cultural, en Caracas se hizo en la UNEARTE, se va a hacer mañana en la UNEARTE, así que están todos invitados. Sí, mañana, por favor, asistan. Entonces, bueno, o sea, en diferentes espacios se estaba realizando todo en autogestión. Ellos mismos han conseguido sus espacios, llevan sus cosas, se hacen sus actividades, y así mismo se está haciendo en Lara. En Lara, cuéntanos un poco tú, Guillermo, cómo ha sido la cosa. Bueno, sí, aquí hemos estado enlazando, no con el Congreso, sino desde antes, en la parte circense hemos estado enlazándonos institucionalmente, visibilizándonos y haciendo trabajo más que todo comunitario. O sea, yendo a las escuelas, haciendo trabajo, pequeños trabajos formativos y en las comunidades. Entonces, esto nos ha dado como un respeto, una visibilización, una atención por parte de varios organismos. Y bueno, hemos conseguido el apoyo de organismos como el Ministerio de Turismo, el Gabinete de Cultura, que es la expresión del Ministerio del Estado, pues se ha portado muy bien. Estamos con la Gobernación, que también se está portando excelente a través de su ente cultural, que es Concultura. En el municipio donde se va a desarrollar, el alcalde Derby Guedes también a total disposición a través de su Instituto Municipal de Cultura. Y bueno, ha sido como una sopa de piedra, pues, donde todos hemos puesto. Y nosotros mismos, desde nuestros esfuerzos y desde nuestro trabajo también, bueno, hemos puesto la piedra para este templo que estamos levantando, ¿no? Así, un poquito cada quien. Por ejemplo, ahorita nosotros realizamos una pregira en donde uh-huh. el mismo Luis y mi persona nos movimos para ese espacio allá en Lara, y los compañeros entonces hicieron un gran esfuerzo para recibirnos. Todo esto ha sido así, como te digo, nosotros, bueno, vámonos para allá, nos vamos, allá vemos cómo hacemos. Ahorita hay varias problemáticas que tenemos, como okay. por ejemplo el hecho de que no nos dejan trabajar en la calle. Ayer fue el Día Internacional del Artista Callejero y no nos dejan trabajar en la calle ahorita actualmente. Entonces, bueno, hay mucho permiso. Sí, hay muchas. Hay como una dualidad ahí, ¿no? Porque uh-huh. entonces las leyes te dicen una cosa, no nos permiten a nosotros, pero entonces hay emprendedores en la calle, que está muy bien, porque hay que sostener la economía. Y esa es una de las cosas que nosotros también necesitamos empezar a hablar con la gente y decirle: mira, necesitamos los espacios otra vez para chambear, para poder hacer semáforo, para poder seguir haciendo acciones circenses, que además tienen conciencia, porque no es solamente hacerlo para tener nosotros nuestros recursos, que también es importante, sino hacerlo con la conciencia de poder llevar mensajes. Por ejemplo, todas las irregularidades que suceden en un semáforo, desde el artista circense pueden hacer actividades para poder hablar también al público y decirle: mira, no cruces si está en rojo, o al motorizado, para detrás del rayado. Uh-huh. Esas cosas se pueden hacer desde la materia artística, bonita, llevando una conciencia, y aparte nos genera a nosotros poder seguir haciendo nuestras actividades como tal. Así es. Me llama la atención que este congreso tiene como dos partes. Hay una parte que donde van a sistematizar y hablar ustedes como artistas circenses en mesas de trabajo, en reuniones, sobre cuál es el estado de su arte, y otra que tiene eventos para que el público vea qué es lo que hacen. Entonces, ¿qué más detalles me pueden dar sobre ambas partes del congreso? Bueno, todo eso estamos en producción, ¿no? Entonces, okay. Pronto vamos a darles más información. Puedes seguir nuestras redes sociales. Uh-huh. Están haciendo, se llama Red Nacional Arte Circense en Instagram. En Facebook se llama igual. Entonces, ahí pueden empezar a ver algunas cosas. Ahí vamos a dar más información de en dónde vamos a estar, en qué comunidades vamos a poder atender y tocar. Y bueno, o sea, eso es como que lo que por ahora te puedo decir. Pero más adelante te puedo dar más información. Porque como estamos en el primer momento, que es la construcción de los precongresos, en donde tenemos que llegar a los 23 estados, ya después que tengamos todo esto, terminamos de congeniar las mesas y ahí aperturamos todo esto de que es el cronograma, las participaciones y todo. O sea que de alguna manera sigue, es como un diagnóstico en vivo. Ustedes están haciendo estos precongresos en caliente para ver qué se define y qué llega al congreso grande. Sí, sí, y aparte nosotros no queremos ser impositores, ¿sabes? También. Que a veces pasan congresos en donde a ti te llaman y entonces ya tú vas y ya todo eso ya está listo. Listo la sistematización, ya está escogido los voceros y uno se queda como que ya va, chicos, eso no es así. Nosotros no lo queremos hacer así porque además somos artistas callejeros. Nosotros queremos hacerlo escuchando al pueblo, al artista que está en la calle, al que está ejecutando actividades. Y las realidades son muy diferentes. Por ejemplo, ahorita sabemos que a nivel nacional se va la luz a cada rato. Entonces se quedan incomunicados. Pero sin embargo, esto no es que los deja incomunicados y sin hacer nada, ¿no? Ellos siguen haciendo sus actividades. Entonces, es importante saber, por ejemplo, desde Mérida, qué se está haciendo, qué se está haciendo en Táchira, qué se está haciendo en Nueva Esparta, en Bolívar, qué está pasando en todos esos estados. Que, por cierto, quería darte una premisa también. Ajá. En Mérida, el 16 de abril, se está haciendo una sesión especial en la Cámara Municipal de Ejido, donde se van a entregar unas premiaciones a los artistas circenses, en el marco del Día Internacional del Circo, que jamás se ha hecho aquí en Venezuela. Esto es una premisa total. Bellísimo. Entonces, esta actividad va a ser, para nosotros es muy importante, nos gustaría muchísimo que los medios de comunicación que nos están escuchando en este momento nos apoyen, porque, bueno, esto va a ser un boom, pues, y va a aperturar el hecho que después, más adelante, nosotros tengamos nuestro Día Nacional. Como, por ejemplo, se está haciendo ahorita con el 4, con que los felicitamos, los aplaudimos por eso, importante, es maravilloso, pero ahora nosotros también queremos hacer lo mismo, queremos que haya un Día Nacional del Circo, donde podamos mover a todos nuestros artistas y toda nuestra gente pueda recibir premiaciones. Pero, por ejemplo, no sé si sabes que hay escuelas conformadas, como, por ejemplo, Circo Miranda, Yadai, espacios que tienen mucho tiempo, poliparanoia, hay muchos espacios increíbles que tienen espacios formativos con chamos que tienen, te podrán decir que son artistas nacionales e internacionales con apenas 15 años, y tú dices, wow, pero ¿cómo? Porque comenzaron desde los 5 y tienen una formación integral y son maravillistas, acróbatas, o decidieron irse por una sola rama. Entonces, eso es lo que nosotros queremos visibilizar, a todos los artistas profesionales de nuestras ramas. Okay. Les pregunto a Guillermo y a ti, Ana Paula, ¿por qué creen que el arte circense, al ser tan extenso y con tanta trayectoria, ha sido, digamos, menos visibilizado, menos que el los bailarines o el teatro? ¿A qué se debe eso? Yo puedo responder eso. Yo creo que eso es un tema intencionado, porque el circo es una expresión, sin menospreciar las otras, que tiene un poder mágico. O sea, en el circo lo imposible se hace posible. O sea, las cosas que la gente cree que no pueden ocurrir, ocurren. Y eso es como abrir un portal, pues, un portal no así de como que de comiquita, sino un estado de conciencia, pues, de ver que hay cosas que se puede retardar la gravedad, por ejemplo. O sea, y eso es sumamente revoltoso y, digamos, subversivo para el sistema que impera, sobre todo en regiones como Latinoamérica, como África, donde la gente es inquieta. Entonces, es interesado que el circo sea menospreciado, sea ensuciado, sea todo eso, porque ciertamente es uno de las armas de que pertenece a los poderes creadores del pueblo, pues, y diría yo, de las más poderosas, de las que son tácticas, pues, armas tácticas de los poderes que como pueblo tenemos, pues. Te voy a dar una respuesta un poco poética. A mí me gusta mucho enmarcar las cosas en el amor, ¿no? Tú sabes que cuando la pandemia hubo un momento en donde todos pensamos que se iba a acabar esto, ¿no? Iba a haber un apocalíptico. Total. Y entonces yo, por ejemplo, que tenía un hijo en mi casa, yo decía, Dios mío, un hijo asmático además. Entonces unos papás mayores y yo decía, el mundo se va a acabar. Y resulta que nosotros nos fuimos, fue para la calle. Comisión Cultura, me acuerdo yo, hicimos unas actividades espectaculares en los en todos los barrios de Caracas y habían presentaciones mientras que la gente nos estaba mirando en sus edificios, con esta misma calidad de tristeza. Y lo que respondían era una sonrisa. Entonces, la respuesta de esa sonrisa me da a mí la respuesta de lo que en el 2008 Chávez decía, que como nosotros, el circo da ese amor y da esa alegría, porque es lo imposible, viendo cosas, o sea, por ejemplo, los sanqueros, algo sencillito, los sanqueros, tú los ves y tú dices, wow, pero qué grande, y además baila, y además no se cae, y entonces después ves un acróbata y dices, wow, pero mira ese acróbata, cómo hace que su cuerpo pueda realizar todo eso, y es nada más viendo el producto, o sea, ni siquiera te das cuenta todo el trabajo que lleva esa gente para poder formar su cuerpo, para adecuarlo, para poder ejecutar ese arte. Entonces, a partir de ahí, yo me doy cuenta que hay gente que no quiere que nos vean para que no se permitan tanta alegría, pero entonces a nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta que más bien nos puedan observar, que puedan ver la calidad de nuestro servicio, que puedan además como aperturar toda esta magia nueva, ¿no? Y entonces por eso nos estamos organizando nuevamente, nos estamos organizando, dejando atrás egos, dejando atrás malos momentos, malas praxis, porque en todos lados hay malas praxis, ¿no? Pero cómo nos congeniamos para hacerlo. Entonces, hasta hace poco la red de había una red de teatro y circo, que hasta que nosotros decidimos, no, ya va, no puede ser que el circo siga siendo un apéndice del teatro, porque ciertamente yo soy profesora de artes escénicas, de teatro como tal, y ciertamente las artes escénicas incluyen algunas artes como tal, pero el circo también incluye otras artes y tiene otra especialización. Y yo quisiera poder en algún momento conocer otros profesores que sean nada más de circo, profesores artistas circenses. Eso deben de salir. Esa es nuestra primordial tarea. Por eso es que lo digo, que la formación tiene el transversal en este congreso y en todo, porque nuestra primera tarea como tal es hacer que hayan esas licenciaturas, que podamos otra vez obtener estos espacios, que podamos encontrar en la Asamblea Nacional leyes de las artes circenses, que podamos encontrar espacios grandes, pues, por ejemplo, vitrinas circenses. Hay algo que se llama, en Circuba se llama vitrina circense. Entonces, en el Circuba van todos los artistas de Latinoamérica y los se colocan como prácticamente como una venta, pero más social, por así decirlo, y entonces ahí muestran, vienen los grandes circos y ellos se llevan algunos artistas. Pues eso debería pasar aquí en Venezuela, porque hay talento increíble. Y entonces que se vaya con un contrato, además crece como artista, pero también le damos ingresos propios al Estado. Claro. O sea, por eso nosotros tenemos ideas en materias deportivas, ideas en materia turística, ideas en materias de cómo recuperar espacios que están ahorita en ocio, y por supuesto además darle continuidad a artistas que están quizás en ocio en la calle, cómo nosotros le damos más fuerza a eso. Porque esa es otra cosa, el arte ha salvado vidas. Yo vengo de un barrio. A mí, yo siento que a mí el arte me salvó totalmente, pues. Yo nunca estuve en malos pasos ni nada, pero sí, como que en mi barrio lo que se ve es que la gente se queda ahí ya, y no hacen más nada. En cambio, yo gracias al arte he podido viajar por toda Venezuela, he podido ir a Cuba, he podido hacer cosas increíbles. Entonces, para mí el arte me salvó la vida, y conozco muchas otras gente que el arte le ha salvado la vida, pues. Sí, el arte es fundamental. Así uno no se dedique a eso, es fundamental para el desarrollo de la sociedad y de manera individual. Sí, tú, ahorita que estás comentando eso, me acuerdo una vez que nosotros fuimos a un hospital, porque a veces realizamos actividades sin fines de lucro, nos vamos a hospitales y hacemos actividades, y me acuerdo yo que había una niña en situación de calle, ella estaba en una cama sola, no había nadie con ella, y yo estaba de mimo. Yo me la acerqué, hablamos un ratito, o sea, yo no hablé, por supuesto, nada más hice mímica, pero ella sí me dijo muchas cosas importantes, y ella me dijo, me acabas de cambiar la vida. La gente dirá, bueno, ¿cómo le puedes cambiar la vida si nada más hiciste un arte y ya? No sé, ella no sé si ahorita quizás me está escuchando, no sé si ahorita es alguien con otra realidad, no sé si simplemente la toqué sensiblemente, pero yo sé que algo pasó en ella. Y sé que eso ha pasado con todos los artistas de calle. O sea, tú puedes estar muy triste y de pronto viste a un artista en un semáforo y wow, la vida te cambió porque estás viendo algo increíble que está sucediendo cerca de ti, pues. Te cambia la perspectiva de muchas cosas. Quisiera saber, ahora que estamos hablando del arte, y por lo menos es una problemática que admito desconocía, yo vengo del teatro, ¿cómo los las otras artes, el teatro, la música, la danza, ¿cómo podemos colaborar para que cada arte tenga su espacio? Porque al final hay muchas propuestas que colaboran, todas esas aristas colaboran, pero ¿cómo podemos ayudar para que el circo tenga su propio espacio? ¿Quieres responder, Guillermo, o respondo yo? Bueno, yo pienso que todos podemos ayudarnos, todos los sectores artísticos, culturales, podemos ayudarnos en la medida en que nos reconozcamos y nos amistemos, creo yo, porque quizás lo que ha generado la realidad de que no haya como ese acompañamiento entre todos los sectores es simple divisionismo. Pero yo creo que si nos unimos, nos visibilizamos, que el músico sea uno con el teatrero y el teatrero uno con el circo, y esto con las artes plásticas y así, yo pienso que va a generar un movimiento sólido que va a ser como los movimientos artísticos de la historia, o sea, que no eran solo de pintura, no eran solo de teatro ni de literatura, eran integrales, y así creo que se está dando, porque fíjate, en el Festival de Teatro Progresista que acaba de terminar, es una prueba, tuvo presencia el circo, tuvo presencia las artes plásticas, ahí estuvimos nosotros que también trabajamos con teatro, hemos estado también en espacios con artes plásticas y así. Yo pienso que ese acompañamiento se está dando y se está dejando de lado esos sectorismos casi sindicaleros, no sé. Está como que también tiene que ver con un cambio generacional, pienso yo, claro. Pero yo creo que va por ahí, en reconocernos, visibilizarnos y respetarnos y gozar cada quien del arte del otro, pues, gozar el teatro, gozar la plástica, la música, o sea, asistir a todas estas expresiones. También yo pienso que es importante para hacer que cada arte tenga como su misma importancia, uh-huh, es crear las políticas nacionales. Entonces, hay políticas nacionales dedicadas al circo, al teatro, dedicadas a la danza, dedicadas a la música. Ellos los tres tienen sus espacios ya, tienen sus centros de formaciones, tienen sus centros educativos, tienen sus espacios, por ejemplo, de premiaciones grandes, ellos lo tienen ya. Y eso no ha pasado con el circo no lo tiene, no tiene nada de esto, está invisibilizado, estamos como que detrás de la ambulancia, pero lo vamos a crear. O sea, nosotros necesitamos ahorita conseguir el Día Nacional del Circo, después necesitamos conseguir un espacio como un centro nacional del centro circo. Nosotros necesitamos conseguir espacios como compañías nacionales de circos de formación, sí, profesionales. Y lo tenemos, o sea, tenemos artistas. Nosotros en el 2016 tenemos tres profesores que entraron como profesores honorarios en la UNIARTE. Esos profesores están vivos y están con ganas de hacer todo lo que se tenga que hacer para poder seguir visibilizando las artes. Entonces, bueno, eso lo que hay que seguir es haciendo como congeniando las ideas. Por eso es importante el congreso, porque ahí va a salir una ruta de trabajo, y esa ruta de trabajo, bueno, empezar a llamar y decir, mira, aquí estamos, esto estamos. Y bueno, lo importante también es que ahorita tenemos un ministro como Ernesto Villegas que nos ha aperturado estos espacios también, porque hay ministros que se pueden hacer la vista gorda, que pueden decir, no, pero ya existe, el circo está con el teatro. Pero no es lo mismo, y es algo que debemos verlo, pues. O sea, más allá de que podemos ser amigos, de que podemos congeniar, como está diciendo Guillermo, por supuesto que podemos hacerlo, pero necesitamos empezar a separarnos un poco para volver a encontrar la fuerza, uh-huh, y después, bueno, hacer otras cosas. Pues después, más adelante, podemos hacer, por supuesto, actividades. Yo siempre he imaginado esto, se lo presenté una vez al ministro, ¿no? Y también hasta él mismo se lo dijo, ¿no? En el Poliedro de Caracas nosotros queremos llenar un espectáculo grande, así, estilo, la gente siempre habla del Circo del Soleil, chévere, uh-huh, por supuesto que son geniales, pero ¿por qué no hacer algo así con esa altura, claro, aquí en venezolanos, donde tú puedas ver compañeros que tienen la misma calidad artística, que están en pueblitos o que están haciendo las actividades en X lugares, y que tú los puedas encontrar en este espacio con esa cantidad de gente que van a ver esta calidad de artistas, y bueno, y vas a poder encontrar un espectáculo de calidad. Estamos a la altura de poder decir que sí. Miren, quería saludar a gente que se ha estado conectando. Algunos se van y vienen, pero bueno, nos están viendo desde Anzoátegui, desde Mérida, Lara. Hay varias personas acá que están viéndonos. Así que saludos a todos por ahí. Acuérdense que están con mi saldo, así que quizás en cualquier momento se acabe y se vaya en vivo. Mira, Okay. Mira, un saludo especial al Movimiento Cultural Calé, que nos ha brindado un apoyo amoroso en la organización de todo este congreso, un movimiento histórico en el estado Lara que con su amor, bueno, gracias a ellos se está dando todo por acá, por lo menos en Lara. Chicos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en el noticiero Cultura al Día, Ana Paula y Guillermo. Ahorita vamos a dar un pase en vivo al Fiscal General de la República, que está haciendo unas declaraciones. Pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el noticiero. Y debo hoy como Fiscal General de la República, dentro de lo que implica el principio constitucional de cooperación de poderes públicos, agradecer al ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, su apoyo incondicional para los avances que el Ministerio Público y la Justicia venezolana ha venido realizando en torno a este tema y todas las otras investigaciones que involucran, y yo quiero destacarlo así, seguridad de Estado. Estos son temas que, por su trascendencia, tienen obviamente que estar asociadas a ese gran componente que implica mantener la estabilidad democrática en Venezuela, mantener el clima de convivencia y la paz. Si luchamos contra la corrupción y tenemos resultados, créanme que la justicia crece, la paz crece, la estabilidad crece. Y en este sentido, pues, valga ese reconocimiento al ciudadano presidente de la República, puesto que el día de hoy, en esta segunda fase, luego de avances muy importantes, y quiero destacar, a partir de recientes, hace apenas unas horas, delaciones de al menos cinco testigos, que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales y los órganos auxiliares de justicia correspondientes, hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos: Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. San Marcos, José López, entre comillas, empresario, cuya vinculación directa la explicaremos luego, es el del lavador de dinero, legitimador de capitales. Y Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanza y expresidente Fonden, vinculado de manera directa a ambos ciudadanos, a ambos sujetos que he mencionado. Y si me permiten explicar secuencialmente esto, lo vamos así a mostrar. Pero como queremos, en el deber de informar, al mismo tiempo mostrar lo que voy aquí narrando, pero también evidencias de estas detenciones, vamos a ver en pantalla. Y acá voy a mostrarle las revelaciones de la detención de la Aissami. Para los que pudiéramos llamar los incrédulos de todas las horas. Podemos ver la secuencia fotográfica. Tres secuencias que vamos a ir mostrando poco a poco, en donde este sujeto ya está en manos de la justicia para ser procesado e imputado, repito, por gravísimos delitos por el Ministerio Público. Ahora, es importante en el marco de esta investigación expresar algunos detalles muy importantes. Recordemos que este caso concreto, PDVSA Cripto, tuvo su desarrollo progresivo y secuencial hace apenas un año, marzo del año 2023. En ese momento se logró detectar, desmembrar una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes de, supónganse ustedes, filiales de PDVSA, quienes luego de ser detenidos, incluso declararon cómo usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales. Esto lo hicieron, y tiene mucho que ver con la responsabilidad de este sujeto, la ISAMI, en la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de petróleos de Venezuela. Ahora, hay un móvil que yo tengo por responsabilidad, por ser nosotros los titulares de la acción penal, expresar el móvil, la manera, la forma, cómo estos sujetos se unieron para realizar esta actividad que yo pudiera calificarla de una de las más graves conspiraciones económicas para implosionar de manera, yo diría, casi que total, no solamente la moneda venezolana, sino disparar, como en efecto pudo haber ocurrido en un primer momento, el dólar paralelo. Si hacemos memoria, recordemos lo que el pueblo venezolano tuvo que sufrir sobre ese aspecto por culpa de estos criminales, que, lo defino de esta manera, la manera como ellos fueron poco a poco creando esta manera de delinquir, si me permiten, es una de las más difíciles, es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque estas personas utilizaban nada más y nada menos que lo más moderno en lo que se implicaría el sistema financiero, que son las monedas digitales. Ustedes saben lo difícil que implica, porque algunos dirán, bueno, ha pasado un tiempo, ¿por qué ahora? Ya lo vamos a ir detallando. Pero una de las fases más, para mí, mafiosas, criminales, de cómo se dio este móvil, es el uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito, para no ser captado, para no ser ubicado. Mafias enquistadas, obviamente, en la administración pública, en PDVSA, en la CBG, en la SUNACRIP, concatenados con empresarios y banqueros corruptos, agentes extranjeros, obviamente, con un eje Miami, Washington, porque quiero destacar lo siguiente. Ustedes se están enterando ahorita de esta detención, de este sujeto, el ISAMI. Para los incrédulos de todas las horas, les digo, señores incrédulos que decían a cada rato, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde están los miles de millones que se robó? Y a cada rato ocurría cualquier evento, un terremoto, un sismo, ¿y dónde está el ISAMI? Bueno, señores, ahora ustedes todos están ¿en modo qué? En modo que tienen que meterse esa lengua donde mejor le quepa. Modo meterse la lengua donde mejor le quepa. ¿Saben por qué? Porque la justicia venezolana actúa de manera seria, responsable, con elementos de convicción, y esta trama era una de las más difíciles. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. El uso de la tecnología digital financiera, o la tecnología financiera digital, para enmascarar, para evadir, para encubrir esas responsabilidades. Entonces, no deja de ser llamativo la vinculación de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas ocurrió la detención hace minutos, fuentes nuestras en Estados Unidos nos avisaron que ya sabían allá eso. Explíquenme por qué lo sabían. ¿Qué conexión tendrían estos tres sujetos con esa superpotencia mundial para que casi en el momento en que ocurrió la detención, que algunos se imaginaban no iba a ocurrir, y ocurrió obviamente en un tiempo prudencial, porque las delaciones se dieron hace apenas unas horas. ¿Cómo tú procesas un caso si no tienes los elementos de convicción decisivos? Eso lo produce la delación, y lo logramos. No me cabe la menor duda que estas personas estaban vinculadas de forma directa a Washington, particularmente con ese eje Miami-Washington, para destruir la economía venezolana, porque el plan era ese, llegar al año 2024, ni siquiera en el subsuelo, sino en el sótano 100 para abajo, destruido todo, colapsado, que el año 2015 iba a quedar en pañales. Pues no lo lograron, y el castigo tiene que ser implacable. Hemos dicho que con esto, que en esta segunda fase ya en desarrollo, ¿pudiera venir una tercera fase? Pudiera. ¿Pudiera haber nuevas detenciones? Pudiera. Hemos desmontado la arquitectura de corrupción con investigaciones conclusivas que develan de manera triangulada cómo lo financiero económico con lo político y con lo imperial aquí se concatenó para buscar hacerle este grave daño a nuestro país. Y tenemos entonces que mostrar estos sujetos vinculados a este eje. Aquí vemos, por ejemplo, a este bichito, Samar López, se la daba de empresario. En este momento, llorando, pues, como lo que son, el crimen, el daño que le hicieron. No olvidemos de este sujeto, Samar López, como legitimador de capitales y como lavador de dinero. Oye, qué extraño. Le abren un juicio en Estados Unidos, lo colocan casi como que a la par de Pablo Escobar. Iban por él, etcétera. Y de repente ganó el juicio. Le devolvieron propiedades. ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Cómo es eso? Explique usted eso. Señor, explique. ¿Cómo, si usted estaba señalado de ser un macro corrupto, Samar López, de repente en Estados Unidos, que le abrieron una causa, literalmente casi que se la lavaron, se la borraron, y de pronto dicha causa fue totalmente puesta al olvido, y sus propiedades que se les habían incautado se las devolvieron? Él no ha podido explicar eso. Aquí igualmente, este sujeto, lo podemos ver, Simón Serpa, vinculado también a la mafia financiera a través de fichas que tenía el AISAMI dentro de Fonden y el Ministerio de Finanzas, también ha sido detenido, y podemos verlo allá para los incrédulos de todas las horas, que pudieran hasta decir que no. Bueno, allí está. Quiero destacar un poco para ahondar en el tema de la trama brutal que tenían contra la nación. Esta red utilizó un conglomerado de ciudades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de adquisición de criptoactivos. Allá iba lo difícil, que es el tema de la monetización digital, el esquema de corrupción financiero digital. Pero ellos lo lograban por ese medio, la adquisición de criptoactivos, obtener bienes inmuebles e inmuebles e inversiones en el sector de construcción y, repito, e inmobiliario. Estos manejos fraudulentos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló el AISAMI: Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana. Entre los primeros detenidos, recordemos la primera fase, estuvieron Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Jocelyn Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos, mano derecha de la ISAMI y ejecutor de casi todas estas atrocidades. Y obviamente el parapeto político que utilizaba el ISAMI para toda su corrupción, Ugbel Roa, exdiputado a la Asamblea Nacional. Por este caso, en su primera fase, han sido acusadas 54 personas, todas detenidas, imputadas y acusadas. Tras esa primera etapa, la investigación, como ya lo expliqué en el preámbulo, continuó abierta. Nunca dijimos que había terminado, nunca. Aquí hay varios periodistas que nos consultaban sobre el tema y decíamos, la investigación sigue en curso y no descartamos nuevas detenciones. Pues aquí está. Quiero destacar igualmente que aparte de las 54 personas detenidas, hay 17 órdenes de aprehensión. Y por ello, como consecuencia de esa, vamos a decirlo así, segunda fase adelantada por el Ministerio Público, en medio de una investigación, repito, sistemática, permanente, aparte de estos 54 detenidos y procesados, voy ahora a ir al grano de lo que implicó estas detenciones, por qué se dan en este momento. 5 de los detenidos se acogieron a lo que implica la garantía de la delación. Y han pasado a ser testigos, para que tengan una idea, testigos de oro, yo diría, testigos indiscutibles para lograr esto que hoy es noticia de gran impacto nacional e internacional. Si me permiten, voy a hablar de los testigos. Uno de los testigos protegidos, ya es un testigo protegido, que se hizo empresario de confianza de la ISAMI en virtud de su amistad con el sujeto Jesús Méndez, procesado y detenido, lo relacionó con Ugbel Roa, diputado, y Pedro Maldonado, presidente de la CBG. Este testigo explicó que tanto Méndez como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas PDVSA y CBG. Estos pagos se destinaban a trabajos en caso de la ISAMI, a las campañas de Roa para diputado o en sus aspiraciones para ser supuestamente candidato a la gobernación de Trujillo, y en el caso de Maldonado para pagos de una supuesta nómina especial, las cuales llegaban a millones de dólares. Pero quizá lo más importante de su delación se refiere a la descripción que hace de la burbuja económica generada por estos funcionarios, entre los que incluye él, este primer testigo protegido, a Jocelyn Ramírez y Antonio Pérez Suárez. Según explicó, las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta del crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar este dinero digital en plataformas como otras monedas extranjeras. O sea, la variaban en varias monedas extranjeras, lo que hacía indetectable para los organismos supervisores, utilizando plataformas, repito, como por ejemplo Kraken Crypto Exchange. Con esta estructura evadieron toda normativa financiera del Banco Central de Venezuela, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano, lo que expliqué previamente en el preámbulo de esta rueda de prensa. Es decir, el objetivo de este grupete malévolo era nada más y nada menos que acabar con la economía del país, sin importarles el daño que ya de por sí tienen las 930 medidas coercitivas unilaterales que se convierten en violaciones masivas a los derechos humanos en contra de nuestra población, que atentan contra el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al bienestar. Entonces, calculemos el plan. Por un lado, las 930 sanciones, medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, y de manera simultánea y paralela, este plan de estos criminales para implosionar la economía y acabarla en pedazos. Sinceramente, eso es como el lanzamiento de 100 bombas atómicas en el mismo minuto. Si sumamos y unimos ambas acciones en contra de la economía. Pero han sido detenidos, han sido capturados. Yo quiero ver ahora qué van a escribir estos bichitos que todo el tiempo esos bots. ¿Y dónde está el Aizami? ¿Y qué pasó con el Aizami? ¿Tendrá que matar un perro el Aizami para que el fiscal general lo lleve detenido? Sigan en esa, pues yo quiero ver ahora qué van a inventar. Me imagino que están, como dije, nivel o modo, métanse esa lengua donde más le quepan porque hicieron mucho daño a ustedes. A veces yo pienso, capaz que este Aizami estaba unido a ese grupo de millones de bots que por cualquier noticia que hubiese, Venezuela se ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. ¿Y dónde está el Aizami? Yulimar se coronó campeona mundial. Venezuela celebra. ¿Y dónde está la Aizami? ¿Dónde están las 20.000 monedas X? Como que pareciera que hasta estaban unidos este sujeto criminal y delincuente y sus amigos en esa campaña. ¿Por qué? Porque pensaba que nunca iba a ser detenido. Pensaba que las investigaciones estaban durmiendo el sueño de los justos. No. Seguían su curso, pero yo tengo ahora que decir la verdad en tiempo progresivo, secuencial. Estos cinco testigos sufrieron amenazas a su integridad física, a su propia vida, estando presos, como siguen presos. Estando presos, sufrieron esas amenazas. ¿Por qué? Porque otros sujetos encarcelados los amenazaban. ¿Sabe con qué? Con matarlos, a ellos, a su familia. Se tuvieron que tomar acciones al respecto para que hubiese un clima especial y se dio fue ahora para que las delaciones se desarrollasen. ¿Qué más explicado que eso? Es decir, también amenazaban de muerte a quienes estaban privados de libertad y que pudieran ser potenciales, vamos a decir así, cooperadores con la justicia venezolana. Por eso es importante ahora señalar otra información que da un segundo testigo. De los cinco voy a limitarme a tres que resumen todas. Otro testigo protegido explicó que conoció a Yoselín Ramírez, quien lo contrató de palabra para la remodelación de varios despachos vinculados a el Aizami. Contratos todos de carácter millonario en dólares. A partir de esta remodelación se inicia una relación en la cual siempre a esta persona la contrataban de palabra para remodelar oficinas, construir casas, sin ningún contrato de por medio y con pagos en efectivo. En dos de esas remodelaciones le exigieron incluso el pago de una comisión del 15%. Equivalente a más de $1,000,000, que serían, lo dice él directamente, que iban a caer en las manos de Ramírez y el Aizami. Adicionalmente le solicitaron otras remodelaciones en múltiples oficinas y casas particulares que debían ser gratis para que le siguieran dando contratos. Es decir, le daban contrato a estas personas y después que se los daban, se los quitaban. O sea, el dinero que le entregaban, se los arrebataban. Porque le decían, bueno, ahora vas a comprar este avión, ahora vas a comprar este yate, ahora vas a colocar dinero en tal parte, ahora vas a remodelar y construir tal casa. Y aquí vale la atención de decir también la catadura inmoral, perversa, enferma de Estela Isami y su combo, ¿no? Ubel Roa, etcétera. Paralelo a esto, tenían para ejecutar estos lavados de dinero y legitimación de capitales una red de prostitución. Yo las llamé en su momento las muñecas de la mafia, porque ellos tenían una obsesión, este grupo tiene una obsesión de imitar en forma y contenido a los carteles de las mafias estas de teleseries, de narcoseries. O sea, querían como parecerse a ellos. Y tenían sus muñecas de la mafia, prepagos de la más vil calaña, para fomentar de manera, vamos a decir así, sistemática este tipo de delito. O sea, aparte de la corrupción financiera, aparte de su actividad totalmente en contra de la democracia y el Estado venezolano, su catadura antiética y moral, la de la Isami, Ubel Roa y su grupo, era la de mantener una red de prostitución de jóvenes, incluso de nacionalidad venezolana y extranjera. Una modalidad que copiaron de el tristemente célebre RR, Reglamento de Repitiente. ¿Sabes quién es, no? El ex presidente prófugo de PDVSA, Rafael Ramírez. Copiaron parte de lo que este sujeto en su primera fase hizo, este prófugo de la justicia, que también en algún momento será presentado ante los tribunales venezolanos para ser imputado por el Ministerio Público. Describe Ramírez que le pidió, o sea, este testigo describe que Ramírez le pidió que le consiguiera una casa, aquí está, ¿eh?, para una de las prepagos que tenía el Aizami. Qué asqueroso de pana. Por la cual le pagaron aproximadamente 5 millones de dólares en efectivo. De la misma forma antes descrita. Por eso quise hacer la salvedad de la red de prostitución de prepago, de mujeres realmente que en vez de trabajar, de estudiar, de hacerse una vida digna, buscan este camino. Y muchas de ellas, ya ustedes lo saben, están detenidas, otras prófugas. Casualmente, la prepago preferida de la Isami huyó a Estados Unidos antes que nosotros informásemos de estos hallazgos en la primera fase. Y allá vive tranquila la tristemente célebre Ellie James. Ese es su seudónimo y que artístico. Su nombre es Elizabeth Yepes. ¿Cómo es eso que vive allá tranquila? ¿Cómo es eso que tuvo el aviso de que podía ser detenida porque tenía orden de aprehensión y se le iba ya a librar la orden de aprehensión? Y está en Estados Unidos viviendo. Por todo esto que estoy narrando acá. En esta oportunidad, Jocelyn Ramírez, muy peligroso inmoralmente y como sujeto, le pidió que le prestara un penthouse que pertenecía a su empresa, a la de este testigo, ubicada en Campo Alegre, porque acababa de tener un hijo y después de un tiempo le dijo que se lo iba a quedar él como comisión de los contratos asignados. Increíble, mano. Eso se llama un PhD en corrupción con tan corta edad. Bueno, pero su maestro era la Isami. O sea, no hay que asombrarse. Describe que la Isami, una vez posesionado de la comisión, Ali Rodríguez Araque comenzó a tramitar directamente, sin ningún proceso administrativo, los embarques de crudo, coqui y full oil. Igualmente le ordenó asignar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas las operaciones de compra de crudo de PDVSA. Las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel donde se colocaban los datos básicos del producto y una llamada telefónica de la Isami a Antonio Pérez Suárez. A esta empresa le fueron asignados 15 buques por un monto de más de 153 millones de dólares. De esos 15 buques, dice haber pagado 22 millones en efectivo directamente a Antonio Pérez Suárez en su oficina, donde además vio que ya había pilas de dólares en efectivo. Explica que Pérez Suárez dilataba a propósito la carga del producto en los bancos para generar gastos no previstos a los contratistas y que luego enviaba a un emisario que cobraba una comisión para agilizar los despachos. Dice que en el primer barco que le asignaron de Full Oil, tuvo que pagar a este emisario de nombre Edward Coronado la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo. Afirma que el propio Laizami le pidió que le hiciera 3 transferencias a una cuenta en el extranjero por un total de 1.5 millones de dólares. En otra oportunidad tuvo que ejecutar trabajo de obras civiles a este por 500 mil dólares y tuvo que darle 450 mil para gastos personales. Cuenta también este testigo protegido que Jocelyn Ramírez le pidió que recibiera en las cuentas de la empresa Fachada 2 pagos por 2 buques asignados a la Sunacrip por un monto total de 35 millones de dólares y que luego este dinero fue transferido a criptomoneda y un monto de 3 millones de dólares fue entregado en cheque a 2 personas de confianza de este Jocelyn Ramírez. Vean lo importante entonces de la cooperación con los órganos de justicia, de la delación, porque llegamos a una verdadera, vamos a decir así, tenencia de elementos de convicción que comprueban la participación de los sujetos que estoy mencionando en esta trama. También narró que Uber Roa, por su parte, le pedía sumas millonarias en dólares varias veces por concepto de adelanto para las agilizaciones que él le haría y que este comentó haber cobrado en comisiones unos 5 millones de dólares por la asignación de contrato, Uber Roa. Uno de los más peligrosos de esta trama PDVSA Cripto. También narró este testigo protegido que vio cómo Ramírez, el Aizami y Roa enviaban al extranjero maletas con efectivo y oro. Este testigo explica que con la excusa de las sanciones y el bloqueo, el Aizami a través de sus hombres de confianza, Jocelyn Ramírez y Uber Roa, asignaban de manera directa los buques de crudo para luego movilizar lo obtenido por su comercialización de manera de no dejar rastro, que finalmente se consiguió. Se valían de empresas de maletín y pagos de criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario. Aquí están los elementos de convicción en el desarrollo de lo que he explicado. Es la nuez, el corazón de esta trama. Destruir en 1000 pedazos la economía nacional para generar caos, miseria extrema y violencia callejera en términos incalculables. Porque como dije, la suma de las 930 sanciones impuestas por los Estados Unidos de América, paralelo a este plan, literalmente tenía como objetivo destruir la nación venezolana. No lo lograron. No lo lograron ni lo van a lograr. Porque así como hemos dicho en otras oportunidades, este Ministerio Público y el sistema de justicia actúa desde judicializar las faltas, los delitos menos graves, hasta las tramas de terrorismo, de conspiración, que son súper graves, de forma también automática e inmediata, atacamos este tipo de delitos que son también tan, pero tan peligrosos como cualquier acto de terrorismo. Este es un terrorismo económico. Así como existe el terrorismo de grupos armados, conspirativos, para, por asalto, derrocar un gobierno legítimamente constituido, presidido por Nicolás Maduro, también de forma paralela actúan estos grupos, de forma terrorista, financiera. Todos han sido develados, detenidos uno a uno, porque aquí hemos ido explicando todas las tramas. Este año, enero, febrero, marzo, abril, hemos mostrado los alcances de 5 nuevas tramas diferentes a las 4 del año 2023 vinculadas a temas de terrorismo y conspiración y traición a la patria. Quiero también destacar como parte final de esta testigo estrella, explicaba que la ISAMI y Pérez Suárez terminaron generando una rivalidad para ver quién controlaba los dineros producidos por la venta de crudo. Para ello, controlaban los intermediarios y los compradores finales, y en cada etapa cobraban comisiones, además de vender los productos en precios por debajo del 50% de su valor. Parte de las ganancias obtenidas por Roa y Ramírez se invirtían en granjas de minados de criptomonedas, con el conocimiento, obviamente, dice este testigo, de la ISAMI. Otra suma a estas dos revelaciones lo aporta, de los 5 testigos, un tercero. Este tercer testigo protegido informa que en noviembre del año 2020 Pérez Suárez procedió a desarticular la vicepresidencia de finanzas de PDVSA, eliminando los protocolos establecidos para efectuar el pago a los proveedores de la industria petrolera. Le informó que esto se hacía amparado y direccionado por el AISAMI. Dispuso además de cuentas bancarias de terceros para desviar los recursos que debían entrar a las arcas del Estado venezolano. Informó que este delincuente cobraba comisiones mínima de un 5% en adelante por cada venta de buque petrolero realizada en transacciones por transferencia electrónica y un 3% adicional si el pago era en efectivo. Las asignaciones para la venta de crudo venezolano se hacían, algunas con conocimiento de la ISAMI y otras las hacía Pérez Suárez en reuniones clandestinas en su oficina, donde pactaba la venta en precios hasta 3/4 partes por debajo del valor del producto, generando pérdidas al Estado venezolano. Pérez Suárez trabajaba con empresarios que le otorgaban facturas con montos inflados por concepto de servicios o trabajos realizados a PDVSA para repartirse luego estos sobreprecios. Se creó una oficina denominada Unidad de Trabajo Especial, que se encargaba de maquillar las cuentas para burlar las auditorías de la vicepresidencia de finanzas. Este testigo informa que con los distintos esquemas de ganancia fraudulenta aplicados, Pérez Suárez se apoderó de una fortuna, digamos, pudiera ser tipificada en miles de millones de dólares. El objetivo, ya lo he explicado antes en el preámbulo, dicen estos testigos. Pueden ver entonces, emiten descripciones similares a la del accionar de toda esta mafia. Asignación ilegal a dedo de cargamentos de crudo, coque y full oil, así como de productos de la CBG. Ventas por debajo del valor de mercado. Manejo arbitrario y criminal de los fondos obtenidos por venta de estos productos. Cobro de comisiones en todo el proceso de comercialización, así como solicitud de dádivas para garantizar acceso a los contratos, robo de fondos públicos y especulación financiera para obtener ganancias y hundir la economía. El objetivo y en fin de cuentas de esta mafia encabezada por el AISAMI no era otro que, como ya lo dije, destruir la economía nacional, implosionar nuestra moneda, presionando el alza de valor del dólar paralelo y así hacer fracasar, y no lo lograron, las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo. Pero obviamente este sujeto tenía cómplices y quiero destacar los mismos, ¿no? El caso de Samar López, y qué empresario. Ya vimos, por favor, en pantalla, vamos a ver su delictivo rostro. En el caso de Samar López, este sujeto actuaba a través de un banco digital. Ese era su soporte, ¿no? a través de un banco digital, era el operador financiero que facilitaba, vamos a decirlo así, las conexiones entre dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de esta mafia criminal. O sea, el empresario tenía lo que tenemos, lo que estamos acá de astronauta. O sea, absolutamente nada tiene esto que ver con la fachada que se quería dar a este sujeto de empresario. En el caso de Simón Serpa, obviamente a través de gente de confianza que él tenía en el Ministerio de Finanzas y del Fonden, de la ISAMI, le tenía a esa gente ahí al lado que trabajaba con él de manera de la mano. En el caso de este sujeto, se encuentra vinculado a una estructura delincuencial en el Fondo para el Desarrollo Social, Fonden, y el Ministerio de Comercio. Él, en complicidad con la ex viceministra Joana Amorín, ficha, mano derecha de la ISAMI, valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores, empresas de maletín, los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares. Por todo esto que he mencionado, en este esquema criminal de especulación financiera, realizada por este pranato hoy detenido en esta segunda fase de la lucha contra la corrupción petrolera, el Ministerio Público en las próximas horas imputarán a estos tres detenidos los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación. Una pluralidad de delitos que va a culminar con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para, obviamente, hacer avances importantes en la economía. Se aliaron a empresarios de maletín para finalmente buscar, como ya lo dije, en esta conspiración económica, destruir la economía venezolana, destruir la moneda, pero ¿con qué fin final? ¿Cuál es el objetivo final? Obviamente, iba a ser tal el nivel de caos, de inestabilidad política, económica, que las guarimbas de el 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha. Para que ocurriera, yo hago un cálculo, en este periodo 2022-2023 y estallar pero a la enésima potencia de daño en el año 2024. Pues ahí están detenidos, procesados y en próximas horas imputados por el Ministerio Público, repito, por estos delitos, una pluralidad de delitos, no los olvidemos: traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Hemos cumplido con el pueblo de Venezuela, saldremos adelante, creemos en la justicia, en la ética que siempre va a llegar, y aquí llegó. Teníamos, según me han dicho, una pregunta de un corresponsal extranjero, ya para terminar. Sí, muy buenas tardes. A cargo de la pregunta, el periodista Luis Guillermo García, Telesur. Bueno, feliz día a todos. Sí, periodista de Telesur, no soy corresponsal extranjero, soy venezolano. En todo caso, eso no es tan importante como que fiscal. ¿Por qué ahora se da a conocer esto en este contexto? Y me imagino que más arriba y más atrás deben haber otras personas de mayor peso involucradas, ¿no? Bueno, el mayor peso es los Estados Unidos de América. Ya lo dije al inicio, sin ninguna duda, vinculadas directamente a este sujeto. Y a la par de él, yo he dicho y lo he demostrado en otras acciones. Por ejemplo, vamos a hablar de dos casos muy emblemáticos que explican todo. El caso de la desaparición de Carlos Lanz. 2 años desaparecido, con múltiples teorías de conspiración, de dónde estaba, qué pasó. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público en esos 2 años no estaba haciendo nada? ¿Los órganos auxiliares de justicia no estaban haciendo nada? Sí estábamos haciendo. Y fue tal lo que estábamos haciendo que logramos, luego de esa opacidad extrema que la propia cooperadora del crimen, que era Maggi Kumari, la esposa de Carlos Lanz, era la principal encubridora para que no se supiera. Y cada vez que el Ministerio Público actuaba, ella salía ante los medios de comunicación denunciando que cómo era posible que a la familia de Carlos Lanz la estaban persiguiendo en vez de ir, según ella, contra este, contra el otro. No. Siempre hubo la sospecha contra ella hasta que los elementos de convicción nos llevaron a una persona que fue criada por ambos, por Lanz y Kumare. Vimos que no estaba en Aragua, apareció en el Zulia, y a partir de allí, luego de lograr la cooperación de esa persona, pudimos tener toda la trama donde aparecía como principal autor, vamos a decir así, material del hecho, Glenn Castellano. Luego Glenn Castellano, ante entrevista que nosotros le hicimos personalmente, delató totalmente a Maggi Kumari, a Tito, el ex sindicalista, y a toda aquella banda ya condenada con admisión de los hechos ante los tribunales. ¿Y cuánto tiempo ocurrió? Obviamente, un caso complicado, nos llevó 2 años, pero logramos el objetivo. El caso Cancerbero, mucho más difícil aún, porque había una teoría oficial, y me permiten que hable de esta manera, donde tanto el Ministerio Público de la época como el 6CPC Aragua dijeron, no, esto fue un homicidio-suicidio. Incluso a Cancerbero, estando muerto, lo imputaron de haber matado a Carlos Molnar en el año 2015. Y luego, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, bajo nuestro mando, quiso reabrir el caso con exhumaciones, que se hicieran las pruebas de luminol, la reconstrucción del lugar, de los hechos, del suceso, se nos impidió todo eso, pero no, para nosotros, a pesar de todo lo que se dijo en la tesis oficial de que era un homicidio-suicidio, por los testimonios de los familiares, particularmente el papá y las hermanas, decíamos que no, eso no podía ser así. Y fíjense, 8 años y medio después, reabierto el caso en términos absolutos, con todos los elementos de convicción que fuimos nosotros detallando, primero de manera forense con la exhumación del cadáver de Cancerbero y de Molnar, posteriormente las pruebas de luminol en el lugar del suceso, la lectura al detalle del expediente, donde incluso llegamos a ver algo revelador. El cuerpo de Cancerbero tenía 2 puñaladas en el costado izquierdo. Entonces, ¿cómo es alguien que tiene 2 puñaladas en el costado izquierdo se va a caminar hacia una ventana desde una sala y lanzarse? Obviamente lo habían matado primero y luego lanzado. Allí todo fue desarrollándose en los términos que el pueblo conoce durante los meses de noviembre, diciembre del año 2023, a mediados de 2023 de diciembre, logramos la delación de Guillermo Mestica y Natalia Mestica, donde contaron todo lo que ya se sabe. Bueno, aquí, en este caso, señoras y señores, no ha pasado ni 8 años, ni 5 años, ni 6 años, ni 7 años, ni 2 años, no. 1 año. En ese año, las investigaciones nunca, ciudadano periodista Luis Guillermo, nunca dejaron de ser serias, contundentes y progresivas, nunca. Hasta que, como ocurrió, fíjense, como ocurrió en el caso Cancerbero, como ocurrió en el caso Carlos Lanz, logramos la delación, logramos la cooperación de personas que nos llevaron ya con los elementos de convicción que yo he narrado. Vean que esto no había salido a flote, que yo he narrado la responsabilidad directa de la ISAMI, la responsabilidad directa de Samar López y obviamente la vinculación de Serpa a esta trama brutalmente criminal como es la PDVSA Cripto. Bueno, de esta manera creo y valoro su pregunta porque aclara, me permitió incluso hablar de dos casos recientes, de que la justicia siempre está trabajando. No hay fecha, no hay hora, no hay feriado, no hay vacaciones para que en este caso el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia actuemos. Incluso, ya lo dije, bajo el marco del principio de cooperación de poderes públicos, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, jefe del Poder Ejecutivo, nos ha dado un apoyo incondicional de seguir adelante, de buscar los elementos de convicción, pero obviamente tenerlos a la mano como los he mostrado acá. Y lo que hemos mostrado es irrefutable. Lo que hemos mostrado irrefutable, me permito nuevamente darles a ustedes esta secuencia, ¿verdad?, de las detenciones, señores. Esto es real. Aquí no hay, como dirían, caída. Y podemos ver también en pantalla las diversas secuencias de la detención del jefe del Pranato de PDVSA Cripto, conocido como el Aizami. Muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad y esperamos que tanto estas noticias en tiempo real vayan desarrollándose y nuevas que vamos a ir mostrando en próximas horas y días sean difundidas de la manera más democrática, objetiva e imparcial. Muchísimas gracias. Escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la República, quien ofrecía detalles sobre esta trama denominada PDVSA Cripto. Esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones. Devolvemos el contacto. Bien, allí lo tenían, información de último minuto. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.